Bueno, muy buenas noches a todos, ¿cómo les va? Hoy es domingo 1 de mayo, son las 8:10 p.m. aquí en Colombia y vamos a empezar ahorita la reunión quincenal de Colombia Nacional, del capítulo. Estaba esperando a ver si de pronto llegaba más gente para hacer reportes, pero ya vi por ahí que llegó también Juan Pablo, también hay gente de Bogotá, entonces creo que podemos seguir adelante. Ahí en el chat está el enlace para los temas de la reunión. Buenas noches, Rubén. Ah, rápidamente por ahí está. Hola, Jorge. Ok. Por ahí está Ronin. Hay dos Jorges. Buenas noches. Buenas noches. Hola, hola, hola. ¿Se te escucha bien, Jorge? Perfecto. Okay, buenas noches. Ok. Ahí están nuevamente los temas de la reunión de hoy para si los quieren revisar, si no habían visto el link todavía. Ok, entonces hay un anuncio. Básicamente, y el otro pues como un video que ya está al aire. Les comento sobre el video, es el video del FliSol que se hizo aquí en Bogotá, es como parte del trabajo del capítulo de Bogotá, y ahí en el Type With Me de los temas del día, ahí está el enlace. Para los que estén escuchando la grabación, también va a estar en los apuntes del día. Entonces ahí les queda, si lo quieren ver luego, cómo fue la experiencia del FliSol. Aquí en Bogotá, donde participó pues la gente de aquí, del capítulo de Bogotá del movimiento Zeitgeist. El anuncio es sobre el mission statement, es decir, como por decirlo así, como un parrafito sobre la misión del movimiento que apareció en la página internacional el 24 del mes pasado, o sea, del mes que acaba de pasar. Jorge Camacho, está sonando Sí, tu ¿cómo no? micrófono. Se está abriendo el micrófono, tal vez por la tecla que tienes configurada. ¿Verdad? Que el micrófono está sonando ocasionalmente, tu micrófono, tal vez por la tecla que tienes configurada. De pronto puedes. Okay, mi micrófono. Sí, de pronto puedes seleccionar una tecla que no sea tan común, o no sé si tienes activado que el micrófono se active con una tecla o por voz o cómo. Ok. Entonces, les comentaba ahora sobre el párrafo sobre la misión del movimiento que aparece en la página internacional. Ahí en el chat les puse el enlace si lo quieren ver. Igual si entran a la página internacional es lo primero que aparece, pues después de que uno hace clic en el mundo gigante, es lo primero que aparece. Entonces, ahí está en inglés, pero en España hicieron una traducción, aunque es como un poco preliminar, igual nos sirve es para la gente que de pronto no habla inglés o que no entiende tan bien inglés, ahí está una traducción más o menos. El enlace que yo les puse es simplemente el texto de la versión traducida. Si quieren los otros enlaces, igual, pues lo que les digo, pueden entrar a la página internacional o ahí en la agenda del día está el enlace también a la página de España donde pues hicieron esa traducción. Entonces, si no lo habían revisado, les pido que por favor lo revisen para que estén al tanto como de lo último y pues también para tener claro esa dirección. Ok, entonces eso se relaciona con obviamente uno de los temas del día, que es sobre la situación con el proyecto Venus, que es probable que haya preguntas y muchos comentarios sobre eso. Entonces, pues obviamente es como el tema grande del día, porque no habíamos tenido ninguna reunión nacional desde que pasó eso. Entonces, pues esos eran los anuncios, básicamente. Rápidamente vamos a pasar a unos reportes regionales. Entonces, aquí creo que hay de Bogotá y de Manizales. Entonces, no sé si de pronto quieres empezar, Juan Pablo, ¿nos quieres contar cómo va la causa por allá en Manizales? Hola, buenas noches a todos. Realmente acá en Manizales no, en estos 15 días no ha habido como mucha actividad. A raíz pues de los anuncios de la disolución pues y la separación del proyecto Venus, tratamos de hacer una reunión como para analizar los temas y mirar como las dos posiciones. Y como tratar de tomar alguna decisión al respecto sobre pues como a nivel local qué queríamos hacer, pero realmente no hubo como respuesta de las personas. Sin embargo, pues las personas pues que estamos como más comprometidas con el movimiento, si logramos pues reunirnos y hablamos pues muchas cosas y tratamos como de de ver las posiciones y con cuál, como que tratábamos de identificarnos más, pero pues digamos que eso es el tema de la reunión más adelante, entonces no quiero anticiparme pues en ese momento. De resto no ha habido como mucha actividad acá en Manizales. Ah, bueno, bien, pero estuvieron como escuchando las grabaciones de toda la situación y charlando y todo. Sí, pues no en forma así grupal, sino individual, pero luego nos reunimos pues como para aclarar o tratar de es lo que le digo, como de sacar un punto de vista como de Manizales y bueno, ahora vamos a comentar pues algo sobre eso. Ah, perfecto, sí. Sí, ahorita vamos a ahondar bastante en ese tema. Ok. Ah, había un anuncio que querías comentar, Rubén, aquí en la reunión sobre el esfuerzo de los DVDs y la colaboración de Leonardo de Brasil. No sé si nos quieres contar algo, Rubén. Bueno, sí, ¿me oyen? ¿Sí? Sí. Claro y fuerte. Ok. Oigo bien, oigo bien. Bueno, mira, básicamente de lo que se trata es que tuvimos la visita de Leonardo, que fue o es un activista de Brasil. Nos obsequió 250 DVDs, pues vírgenes para quemar. Entonces, pues fue un aporte prácticamente a nivel personal. Entiendo que está visitando varios países y ahora se encuentra en Cuba y por donde va está haciendo un buen aporte. Entonces, pues que sea la ocasión para agradecerle pues este aporte pues con sabe que es de Colombia. Y pues ya la mayoría de estos DVDs se repartieron, se distribuyeron el sábado en la reunión que tuvimos en Bogotá. Sin embargo, pues ahí tenemos otras copias y pues seguimos con la distribución masiva. Afortunadamente, pienso que ha tenido pues buen impacto y la gente pues está muy interesada y me han escrito bastantes personas. Excelente, qué bien, súper. Ah, a propósito sobre eso, es sobre los resultados del Sideways Café que hubo ayer, que fue la reunión aquí en Bogotá, que es, como algunos ya saben, es como una reunión informal para pues, conocerse y charlar simplemente sin una agenda específica, sino simplemente pues hablar, conversar. Y fue aquí, hubo seis, siete personas, Rubén, ¿sí? Sí, creo que sí. Igual todavía no ha habido tiempo para. Sí, perdón, estaba fuera. Sí, fueron 7 personas aproximadamente, pero pues de pronto fueron más, pero tuvimos que cambiar el local, ¿no? Ah, muy bien, sí, muy bueno para comentar eso. Para las personas de Bogotá, se había dicho que era en una panadería San Fermín. Pero no se hizo ahí, sino como al lado, como a dos locales al lado, en otra panadería que tiene dos pisos, que en este momento se me escapa el nombre. Pero pues bueno, la idea es como que eso se corrija en el próximo que se haga, en el próximo Series Café. Pero entonces supongo que veremos ya eso en algún momento en el blog de Bogotá, como fotos de eso y pues algunos comentarios sobre los temas que se hablaron, que de hecho estuvo bastante productivo. Bien. ¿Quién más hay? Si hay alguna otra ciudad de pronto que quiera hacer algún reporte. No. Ah, bueno, hay alguien de Zipaquirá. Anderson, ¿cómo estás? ¿Estás en Zipaquirá? Ok, parece que no hay respuesta. Bueno, no hay problema. Entonces, sí que es natural como que no haya tantos reportes, pues ahorita acaba de pasar, en todo caso, Semana Santa y seguramente como que mucha gente salió o estaba con sus familias y cosas, entonces es como normal. Ya habíamos comentado en la reunión anterior y en la anterior sobre el festival internacional que va a ser el movimiento, que se llama Zeitgeist Media Festival. Y el concepto es básicamente algo así como el Día Z, pero mucho más abierto a toda clase de público y básicamente llamando más como una experiencia estética y como más. Por tipo de festival y no tanto como de conferencias. Entonces, la página internacional del Media Festival ya salió, ya está al aire. La dirección es zeitgeistmediafestival.org. Ahí les voy a poner el enlace. Ah, por ahí Jorge y Sergio están diciendo que se perdieron el café. Creo que se anunció por Facebook y por el blog de Bogotá. Sí, estaba, bueno, por Facebook en el capítulo Bogotá y también llegó la invitación por correo electrónico. Yo recomendaría que estuviéramos revisando las bases de datos de los correos electrónicos, las personas que no recibieron esta información. De pronto, pues que les indiques, Gabriel, dónde entran y pues que actualicen los datos. Ah, súper bien, sí. Entonces de pronto Jorge y Sergio, sí, y bueno, y las personas que estén escuchando que no les llegó invitación a lo del Sailis Café en el capítulo de Bogotá, pueden entrar al blog y ahí hay un formulario para quedar en la lista de correo. El blog es sailgazebogotá.blogspot.com o pueden simplemente escribir a sailgazebogotá@gmail y ahí les ayudan. Okay. Entonces, sobre el Media Festival, la fecha es para septiembre, para el segundo fin de semana de septiembre, o sea, como el 9, 9 y 10 de septiembre, o 9, 10 y 11 de septiembre. Y pues básicamente la idea es invitar a toda clase de grupos que puedan ser afines, música, teatro, como el llamado es como para un arte, como las formas de arte que puedan ayudar a entender aspectos de esta dirección. Entonces, si entran ahí a la página, pueden ver algunas consideraciones y alguna explicación sobre el concepto. Lugares que ya han confirmado en Estados Unidos, en Los Ángeles y en Canadá, que ya hace un buen tiempo lo tenían confirmado. Y pues toca pensar a ver cómo nos podemos organizar aquí en Colombia para en nuestras ciudades organizar algo así. Hay un precedente aquí en Bogotá que se habían hecho trueques, jornadas de trueque. Se habían hecho ya cuatro jornadas de trueque y hasta donde yo sé, al menos en las dos primeras hubo participación del capítulo acá en Bogotá de Zeitgeist. Y pidieron en la alcaldía que les prestaran un parque para hacer una actividad y todo, y no hubo ningún problema, se pudo prestar el parque. Entonces no es como imposible de hacer, sino simplemente hay como que hacer la diligencia. Entonces hay muchas organizaciones, digamos, que están trabajando en cultivos urbanos, en tecnologías de paneles solares, de diferentes cosas que pueden como interesar a esta dirección. Entonces, se podría también organizar jornada de trueque, se podría, pues hay muchas cosas que se pueden hacer para que sea un día o un fin de semana muy agradable. Entonces, toca, pues miren esa página y vayan pensando a ver si se les ocurren ideas de qué tipo de cosas hacer para esa fecha, para empezar a ir organizándonos cada uno en su capítulo con su gente en su ciudad para organizar algún tipo de evento para hacer eco pues con los otros eventos que se van a hacer en otras partes del mundo. ¿Ya sabían sobre eso, sobre el Media Festival? ¿Ya habían escuchado sobre eso o no? No, nada. Yo he escuchado de él, pero no sé exactamente de qué se trata. Ah, ok. ¿Me entendiste un poco la explicación o quieres que como amplíe más en de qué se trata más o menos? Pues solo un poco, pues, un poco para empaparme. Vale, ok. Pues es la idea de un festival, es decir, como un evento organizado al aire libre, público, o sea, gratuito o idealmente gratuito, donde haya como muchas actividades al aire libre para pensarlo más o menos para como toda la familia, que cualquier persona pueda ir y ver, involucrarse, como interesarse en diferentes temas. Y la idea del Zeitgeist Media Festival es como no organizarlo solo nosotros, o no, organizarlo nosotros, pero invitar a diferentes grupos que puedan ser afines con aspectos de esta dirección. Entonces, digamos, especialmente aspectos artísticos o estéticos, entonces música en vivo o teatro, pintura. O grupos que estén trabajando en cosas relevantes o asociadas, digamos, aquí tal vez en Bogotá pensamos hablar con la red de Cualdeas, a ver si de pronto quieren estar ahí, como poner un puesto ahí, para que la gente hable con ellos también y se relacione. Es básicamente como crear un espacio para que todas estas ideas se puedan intercambiar, discutir, hablar, ver como al público general, en la forma como eso, de un festival, o sea, de un evento al aire libre, como para toda la familia. Sí, pues ahí para que le tengan la página y le hagan seguimiento. Y si conocen de pronto personas en su ciudad que, digamos, que tengan una banda de música o que estén trabajando en temas relacionados de algo de tecnología o de ecología o de algo como relacionado con algunos aspectos de esta dirección, De pronto se puede hablar con ellos para ver si se interesan y involucrarse para que puedan participar como en el festival y pensar cómo se puede ir organizando pues el evento en la ciudad. Ok, Gabriel, vamos a ir mirando entonces cómo podemos gestionar como toda la logística para hacer ese evento acá en Manizales. Gabriel, ¿se ha organizado alguna, no sé, algún link, alguna página para que la gente envíe las propuestas o la comunicación directamente contigo a nivel de correo electrónico? Bueno, pues la idea es que se organice a nivel local, ¿no? Entonces, digamos, yo como Gabriel no organizo ningún capítulo local. Entonces, toca más bien cómo organizarse de forma local. En Bogotá la coordinación la están haciendo David Páez y Kirch Kovrig. Entonces, yo creo que ellos van a estar a la cabeza de eso. Para Bogotá, creo que si tienen contactos de bandas y ese tipo de cosas o grupos que puedan estar interesados, de pronto el contacto sería seigasbogota@gmail.com. Ok, Gabriel, gracias. Hay 15 personas en la reunión, me parece, Gabriel. 16. Rubén, vos que estás como más pendiente de eso de las estadísticas, ¿has mirado si se ha resentido como el número de usuarios o de miembros de la organización en estas últimas 2 semanas? Pues precisamente hace un rato estaba viendo y no, al contrario. Creo que subió, estaba a nivel mundial 2.000 personas desde la última reunión, mentiras, desde la última semana hacia acá 2.000 personas se incluyeron en la última semana, 2.043 exactamente, y la semana anterior entraron 1.755 a nivel mundial. A nivel de Bogotá entraron 12 personas más, perdón, de Bogotá no, de Colombia, 12 personas más en la última semana. Entonces seguimos. O sea, yo no veo que haya existido un impacto, pues por lo menos a nivel estadístico habría que ver, revisarlo pues más adelante, pero por lo menos en las últimas 2 semanas no vi nada. Incluso creo que mucha gente debió quedar por fuera cuando hicieron la actualización de la página global, entonces puede haberse dañado, incluso faltó gente por entrar. Entonces las cifras por lo menos son alentadoras en ese sentido. Excelente. Bueno, pues sin más preámbulos, si quieren saltamos al tema sobre lo del proyecto Venus y el movimiento Zeitgeist. Por favor. Entonces, no sé, ¿qué han escuchado o qué quieren comentar? Si han seguido los sucesos más o menos o cómo va la cosa. Estoy perdido en ese tema. Yo sé que ¿Alguien sí hay sabe de qué se personas trata o ni idea? que Ah, perdóname, Sergio, te interrumpí. no, solamente iba a decir que escuché que algo pasó con el proyecto Venus, pero la verdad estoy desinformado al respecto. Ok, entonces en la agenda del día está como un mini resumen de los sucesos más importantes y hay unos links, o sea, pues hay un link a los links, a todos los links donde uno puede ver todos los videos y escuchar las emisiones de radio y todo. Entonces, bueno, básicamente lo que pasó fue, pues les digo básicamente lo que pasó y luego les digo los antecedentes. Entonces, lo que pasó básicamente fue que el proyecto Venus como que expresó que quería como que en las comunicaciones que no se mezclara el movimiento Sergis con el proyecto Venus. Entonces como más o menos disociarse del proyecto Venus. Entonces no significa como que eso cambia la dirección necesariamente del proyecto Venus. Digo, después del movimiento Zeitgeist. Pero básicamente como expresaron que querían hacer esa disociación. Entonces, eso tiene como varios antecedentes. Entonces, básicamente como emergió toda la situación fue porque el 11 de abril apareció un video en YouTube del tour de los tours que hacen Jack y Roxanne en Venus, Florida. Y entonces en el tour como que le preguntaban a Jack que qué papel tenía el movimiento o Peter Joseph, y entonces Jack respondía que Peter Joseph o el movimiento no tenían como un plan específico para cómo proceder y que pues no sabían todo lo que el proyecto Venus hacía y todo. Entonces luego una persona en YouTube como que cogió ese video y hizo un video que se llamaba como El fin del movimiento Sideways o algo así. Y lo publicó. Y causó pues el resto de alboroto, obviamente, porque la gente decía como así, entonces, ¿qué está pasando? Y apareció un post en el foro internacional el 14 de abril que incluía ese video, pues más bien, básicamente preguntando como, ¿qué es eso? ¿Qué pasa? Y entonces pues mucha gente respondió, incluido Peter, y pues diciendo como que se sentía como un poco indignado, o pues no tanto indignado, perdón, esa es la palabra que yo estoy usando. Lo que él dijo fue simplemente como que le extrañaba ese comentario de Jack y todo, y que pues iba a ver como qué pasaba, y en fin, entonces la situación consiguió como inflamándose por todos los comentarios de la gente y todo el alboroto, y hasta el punto que Peter sacó en Facebook una nota de Facebook diciendo que pues sí, como que Jack creía que Peter no era capaz de representar bien como la dirección del proyecto Venus, entonces que él se podía retirar como portavoz público, pero pues que igual pues seguía su trabajo con el movimiento. Sí, no, no te preocupes, Gemi, ya voy para allá, para lo de la recolección de fondos y todo eso. Entonces, pues por ahí hubo una entrevista en Talk Show, que es como un sistema de radio, y Jack y Roxanne comentaban algunas diferencias que habían tenido con Peter, específicamente con respecto a la película y recoger fondos para la película. Entonces, lo que Peter decía, según expresaron en esa, no, y según como la idea de Peter es pues Peter creía que los fondos se iban a recolectar para hacer toda la película, que cuesta como más o menos millones de dólares, costaría como para el tipo de producción que quieren hacer el proyecto Venus. Bueno, no sé si saben, pero otro antecedente del proyecto Venus hace un tiempo empezó a pedir donaciones para hacer la película que ellos quieren hacer sobre una economía basada en recursos y todos los otros aspectos de la dirección del proyecto Venus. Entonces, Peter estaba en desacuerdo con esa aproximación porque pensaba que era como que se les estaba pidiendo a la gente del movimiento que aportara toda la plata para la película. Y obviamente pues eso a él no le parecía. También porque la posición de Peter ha sido generalmente como no, en lo posible disociarse de relaciones económicas y ese tipo de problemas. Entonces, lo siguiente que sucedió fue que estuvo Roxanne aquí en Teamspeak hablando, y ahí fue cuando dijo como oficialmente como que ellos sentían que el movimiento Sideways se estaba como dirigiendo en otra dirección de lo que el proyecto Venus buscaba, o los mecanismos que buscaba. Entonces, eso pues, ahí está la grabación también. Todo eso está entre los links. Esto ya fue para el 19 de abril. Ahí apenas fue en una escasa semana. Para nosotros aquí en Colombia fue en plena Semana Santa. Entonces, pues obviamente eso causó resto de alboroto porque la gente decía, ¿cómo así? Entonces el proyecto Venus se separó del movimiento Zeitgeist. ¿O qué significa eso en términos prácticos para todos nosotros? Y eso. Entonces, lo siguiente que pasó fue el día siguiente, Peter hizo una emisión de radio en Blog Talk Radio el 20 de abril, básicamente explicando su posición. Entonces, él explicó lo de la película, que le parecía como absurdo pedir que la gente del movimiento pagara todo el costo de la película, y que pues como que no era viable porque pues no había, o sea, no se podía de esa forma conseguir fondos, a menos de que se buscara como patrocinio, por decirlo así, de pronto gente que estuviera trabajando en la industria, que tuviera facilidades o ese tipo de cosas. Entonces, eso fue un punto, pero les recomiendo mucho ese show de radio si lo pueden escuchar, porque explica muchos aspectos de lo que podrían ser siguientes pasos para el movimiento Sideways. Puntualmente, como, digamos, empezar a trabajar de forma organizada con otras organizaciones que trabajan en algunos niveles, aspectos sobre la dirección, esta dirección. Entonces, como un ejemplo sería como este caso para el Media Festival, que venía desde mucho antes de que emergiera este problema con el proyecto Venus. Pero entonces eso es como un aspecto que se destaca mucho en la emisión de radio de Peter. Y igual como el espíritu de esa emisión de radio está plasmado en la misión que puso luego Peter el 24 en la página internacional. Entonces, si ustedes quieren ver la misión, vale aclarar como que igual dice como, como que la misión del movimiento es, en todo caso se trata de traer pues de informar y de facilitar la transición hacia como una economía basada en recursos. Entonces, pues eso todavía no ha cambiado, o sea, no, tranquilos. ¿Qué pasó después? Después hubo una entrevista del proyecto Venus con Neil en VTV, y ahí ellos como que expresaron, después de haber escuchado el blog Talk Radio de Peter y lo que él decía y todo, como su posición también. Entonces, pues dijeron básicamente que lo que ellos pensaban era que las donaciones no fueran para pagar el total de la película, sino que lo que le pedían a la gente del movimiento era, por un lado, ayudarles a difundir que el proyecto Venus quería hacer una película para tal vez encontrar gente que tuviera la posibilidad de apoyar la película, o sea, en términos de inversiones o de alianzas con productoras, ese tipo de cosas, de gente en la industria, y que el dinero que se pudiera recolectar sería como lo que llamaban ellos seed money, que es como un dinero base que le sirve, digamos, para completar guiones, para hacer un tráiler y ese tipo de cosas que les pueden ayudar para luego conseguir como financiamiento como pesado pues, de gente que lo pueda hacer. Entonces, también dijeron como que querían hablar con Peter para, pues, de pronto, pues, establecer como puentes entre las cosas y tratar de aclarar cosas, a ver si se podía seguir, O sea, si ellos no se separaban como del movimiento Sideways. Entonces, estoy hablando mucho. No sé si alguien quiere comentar algo hasta ahora. Qué pena que esté hablando tanto. No, pues termina la idea. Ok. Entonces, bueno, después de eso, en otro show que hizo, que salió en VTV, también con Jack y Roxanne. Eso fue ya el 26 de abril, ya hace poquito. Pues Jack y Roxanne dijeron que Peter todavía no los había contactado. Y pues Neil, que había hablado con Peter, dijo que pues Peter había expresado que él no estaba realmente interesado en hablar sobre eso con ellos. Básicamente que la posición que él tenía era la que había expresado en el blog Talk Radio. Luego, en la reunión internacional que hubo el 27 de abril, pues Peter como que dijo que no era un problema de que él hablara con Jack y Roxanne, sino que si Jack y Roxanne querían como participar, pues que podían participar, que él no era como ningún líder ni nada por el estilo, que no era, o sea, que no era decisión de él ni nada, que simplemente si ellos querían participar, pues que participaran. Entonces, hasta ahí va el resumen. Obviamente la pregunta que queda es como, entonces, ¿qué cambia realmente lo que hacemos en el movimiento o qué aspectos prácticos cambian? Pero entonces, pues quería abrir el espacio, todo lo que quieran comentar o todas las preguntas que quieran hacer, como que aprovechen y así las procesamos. Bueno, quiero empezar diciendo que esa noticia me golpeó bastante porque nosotros estamos empeñados en unir al mundo en torno a una idea, a un proyecto y realmente ver que no somos capaces ni siquiera nosotros mismos de unirnos y de trabajar juntos. Eso realmente me golpeó pues bastante, me bajó el ánimo. Yo digo, ¿qué va a pasar con esto? Porque Roxanne pide a la gente que como que abandonen el Zeitgeist y que se unan directamente a trabajar con el proyecto Venus. Y entonces pues ya he escuchado comentarios de personas que dicen, no, yo voy a trabajar entonces con Jack Fresco. Hay como, pues lo que he visto acá en el TeamSpeak es que la mayoría de las personas están como más, sienten más afinidad con Peter Joseph, entonces hay como dos caminos y como que no conducen a la misma parte. Es como un problema de ego, yo no sé, estamos tratando de luchar contra los egos, contra toda esta cosa y ahora resulta que somos los más sumidos pues en esta, en esa carrera de quién es el que toma las decisiones, quién es el que manda, quién es, no sé, me parece pues una total falta de, no sé, de sentido común o qué sé yo, pero la verdad sí me ha golpeado bastante pues toda esta situación. Claro, sí, entendible. Una aclaración sobre lo que decías, como que Roxanne, no, como que no es como que esté pidiendo que la gente abandone el movimiento Zeitgeist. Lo que decía ella en la grabación, en la reunión, como que pues no fue la última comunicación, hubieron dos comunicaciones de parte de ellos después de eso, pero en esa comunicación lo que ella decía era que pues sí, lo que la gente de verdad apoyaba totalmente el proyecto Venus, pues que trabajaran con ellos directamente. Ellos piensan hacer como una especie de activismo directamente ellos, que probablemente sea muy parecido a lo que hacemos en el movimiento, pero probablemente incluya como otro tipo de estrategias también. Entonces, era básicamente un llamado abierto para trabajar directamente con ellos. Entonces, ellos están estableciendo una estructura de activismo también. Entonces, otra cosa que comentabas era como que como dos caminos como que no conducen a la misma parte, y de hecho como que igual conducen a la misma parte, como que o sea, el movimiento Zeitgeist nunca se ha tratado de una de algo que no sea más o menos advocar la dirección del proyecto Venus. De pronto es como como lo estuvimos charlando en el café aquí en Bogotá, es más como que la posición del proyecto Venus es como de hacer, son pasos como muy claros o ideas muy claras que ellos tienen, como hacer una película ahorita y luego hacer como una ciudad experimental para poder mostrarle a la gente y que sirva también para educar a la gente sobre esos temas. La posición o sea, es como un todo nada más o menos. La posición del movimiento Zeitgeist es un poco de enfocarse principalmente en la difusión de la información, y de pronto hacer trabajar en algún nivel con otras organizaciones que compartan algunos aspectos de esta dirección. Entonces, no son como excluyentes, no son contradictorios, por decirlo así. Entonces, como que no hay ninguna razón por la que uno como persona no pueda trabajar con los dos. De hecho, yo personalmente como que, pues yo, sí, para mí no cambio nada, yo sigo trabajando con los dos. Pero entonces se trata un poco más de aclarar de qué se trata cada iniciativa. Entonces, en toda la convergencia de todo el drama un poco que ha habido, por también muchas personas se sintieron personalmente ofendidas o personalmente afectadas. Sí, perdón, dale, Rubén. Esto es algo muy personal. Yo creo que se le está dando la trascendencia, una trascendencia que no cabe. A ver, el norte no se ha perdido, el norte sigue siendo el mismo. Yo pienso también que la esencia es facilitar la transición hacia una economía basada en recursos, llámese como se llame. O sea, ya sabemos que es la solución para el planeta, la solución para la sociedad. No importa los intereses personales, es lo único que tenemos, independientemente de lo que suceda. Y no hay otra salida más que concientizar a las personas de que es posible una transición hacia una economía sin dinero. Yo creo que estamos tomando esto demasiado personal, como si fuéramos estuviéramos representando a algún grupo, partido social con alguna etiqueta y con algunos intereses, y me parece que debemos más enfocarnos en esta difusión, independientemente de quién tenga la marca o como se quiera llamar del proyecto. O sea, no tiene trascendencia. Pienso que Fresco tiene razón en la parte técnica. Él está, pues, obviamente mirando que la columna vertebral es la parte tecnológica y técnica y quiere, pues, obviamente materializar eso lo antes posible. De pronto no valoró o no cuantificó el impacto real que tenía la difusión del movimiento Zeitgeist en todo este proceso. Pero a nivel personal, yo creo que debemos más enfocarnos, pues, en la esencia, pues, de lo que estamos haciendo. Excelente, de Sí, acuerdísimo. pues estar difundiendo un mensaje de unión, pues que las cabezas estén separadas y mirando a diferentes lados, pues es algo contradictorio. Sí, es lo que com le comentaba ahorita a Juan Pablo. Yo creo que no es que estén mirando a diferentes lugares, como que el objetivo del movimiento Zeitgeist y el proyecto Venus son el mismo igual. O sea, Y es la dirección pues que explica el proyecto bueno, sí, que incluye una economía basada en recursos y pues las cosas que todos nos hemos hecho familiares por las películas y por las conferencias. Eso no ha cambiado. Yo creo que en términos prácticos parece más como una claridad en los métodos que de hecho puede ser muy positiva para cómo se desarrollen las actividades. Una cosa, para mí queda claro que el movimiento ya no sería el brazo de Ah, excelente punto. Hay un tema con eso y es como que el proyecto Venus, como ese término, el proyecto Venus, se usa intercambiablemente, o sea, se usa alternativamente para referirse a las propuestas del proyecto Venus, que incluyen la economía basada en recursos y otros aspectos como la automatización y los sistemas urbanos y todas esas cosas, como que se refiere a eso, pero también se usa para referirse a la organización. ¿Sí me entiendes? Entonces, o sea, en el sentido que el movimiento sigue promoviendo esa dirección, como que eso no cambiaría. Pero yo creo que las palabras sí van a cambiar como para que no haya confusiones. Qué pena. El que quiera, uno por uno. Qué pena por la interrupción. Hace tiempo me he estado ausentando de las reuniones con ustedes. Vuelvo y pues para las personas que no me conocen, yo soy un psicólogo que es que también tiene conocimiento pues como tal de los videos que se han trabajado con el proyecto Venus y pues también lo que está trabajando Peter Joseph con el movimiento Zeitgeist en el mundo. Reitero pues que obviamente estoy muy muy en este trabajo, por tanto pues yo he estado también a mi formación trabajando en el área filosófica y pues también pensando el asunto pues que se plantea básicamente entre los lineamientos de filosofía del dentro. Además también pensándolo desde la ciencia especialmente social, viendo un poco también el enfoque que Fresco pues le da, que es desde la ingeniería social, y allí pues me encuentro hoy pues con muchas cosas que no sabía que habían sucedido. Y también pues ofrezco disculpas por no haber asistido a las anteriores reuniones con ustedes. Igual mis propuestas son muy puntuales. Una es un medio de participación, digamos, también ofrecer, digamos, una perspectiva desde la investigación que se puede hacer desde disciplinas como las ciencias sociales, especialmente mi área, la psicología social, pues para empezar a ofrecer respuestas, digamos, a nuestros contextos en particular sobre esta propuesta que se está haciendo, digamos, como movimiento a nivel mundial. Y pues quedo extrañado y eso medianamente también pues me corrobora de que efectivamente nosotros como seres humanos tenemos que negociar más que sobre los factores económicos, un poco más bien nuestros valores simbólicos, porque pues en definitiva allí el dinero entra a jugar ese papel que ha cumplido siempre en nuestras sociedades y el de generar ciertos conflictos, ciertos intereses, que por último y por motivos incluso hasta ideológicos, terminan disociando, digamos, todos los fines que se han diseñado, pues por ejemplo, en el caso de Zeitgeist, toda la filosofía termina siendo pues algo contradictorio a las acciones que pues por las personas que están realizando esta labor y liderándola al mismo tiempo, pues termina en esta, digamos, en estas acciones pues tan particulares y tan curiosas, incluso tan contradictorias en términos a lo que se está ofreciendo. Entonces, pues yo realmente tengo un trabajo, digamos, desarrollado desde hace bastante tiempito, junto con un filósofo de la Universidad Inca de Colombia y yo, pues particularmente también de la Universidad Inca de Colombia y desde mi maestría en filosofía y pensamiento latinoamericano, pues desarrollando todo un desarrollo, pues digamos, desarrollando una propuesta crítica sobre la historia, sobre nosotros los seres humanos y además, pues yo básicamente trabajando sobre pues, los temas de la ecología humana. Para ello, el primer nivel de trabajo que tengo es básicamente trabajar sobre el pensamiento indígena, los límites del conocimiento occidental y la entrada, digamos, de una nueva forma de pensamiento. No una nueva forma, porque pues, el conocimiento indígena ha estado desde siempre en nuestro planeta, sino pues el buscar un supuesto no lugar para entender otras formas de conocimiento o de comprensión, no solamente, digamos, en términos de la ciencia, de lo que produce, sino en términos de nuestra existencia. Entonces, pues, esa es básicamente una de mis propuestas que he venido, pues, ofreciendo durante bastante tiempito de mis participaciones, que son muy pocas aquí en el grupo. Ok, súper, excelente. Me estabas comentando en el chat que tenías dos artículos que podríamos, digamos, publicar en el blog en el que participa el movimiento, que es de toda Latinoamérica, ¿no? Sí, a ver, uno es de un filósofo que pues es yo estar en contacto con él para ver si puedo hacerlo acercar acá a como tal a TeamSpeak para que pues él les comente qué ha venido pensando y qué ha venido escribiendo. Además es muy interesante porque pues él digamos también se contagió de este entusiasmo de Zeitgeist y yo pues particularmente he hecho un proceso crítico hacia las ciencias sociales y pues también un desarrollo digamos histórico en términos de sistemas de pensamiento de cada, pues digamos, cada etapa, cómo hemos pensado los seres humanos y ahora cómo estamos pensando. Y pues bueno, también la forma en que podríamos transformar ese pensamiento. Por eso mismo estoy pues desarrollando un trabajo, digamos, en términos de ecología pensada en tres dimensiones, uno en términos de la subjetividad, otro en términos de la relación con con los diversos ecosistemas y otro sobre, pues básicamente sobre nuestro accionar, es decir, sobre nuestros comportamientos más puntuales pues en este planeta y dentro de nuestras sociedades. Yo pues facilito los artículos y como digo, bueno, no sé en qué momento, en qué espacio, después ya lo puedo hacer cara a cara, no por medio de esto, sino pues ya haciendo, digamos, un trabajo ya, digamos, más presencial y ojalá ofreciéndole pues, digamos, un debate a este asunto porque pues sí me interesaría, yo estoy trabajando fuertemente en eso. Además, desde la Universidad Santo Tomás también me están apoyando y les ha gustado la idea. Y inclusive quería invitar pues a algún representante de Zeitgeist pues a que pudiera llevar los videos y pudiera hablarnos un poco de la filosofía. Pues además que también hay que reevaluarse mucho porque pues veo que los lineamientos que se plantean en el documento sobre pues cómo iniciar en el movimiento, pues creo que variarán bastante con respecto a este conflicto que se presentó entre Fresco y Joseph. Sí, si quieres, Jorge, puedes ver en la página internacional y ahí al comienzo de la agenda está como lo que sería la misión del movimiento Zeitgeist. Y yo creo que como que si lo leen y reflexionan, se dan cuenta que en realidad como que no ha cambiado mucho o no ha cambiado. Sí, yo creo lo mismo, yo creo lo mismo, sí, yo creo igual que pues anteriormente también hubo una participación, no recuerdo de quién, y pues opino exactamente lo mismo, que al fin y al cabo eso no es cuestión de nuestra, digamos, de nuestras acciones, sino un sentimiento que se está congregando pues a nivel social y a nivel mundial, y además es una necesidad tangible en nuestro planeta. Y bueno, pues yo sí le estoy apuntando a generar una ecología más, no en términos, digamos, de contar solamente con los recursos naturales, sino también con los recursos simbólicos humanos, que ese es básicamente mi trabajo, y que pues estoy tratando de digamos, de desdoblar ese trabajo a partir del estudio de la, digámoslo de esta forma, de la cosmovisión indígena y de las pocas evidencias de que ha existido formas de sociedad que no siempre han tenido una estructura jerárquica o sí, jerárquica o sí, jerárquica y otras sociedades, pues hablaría más bien de sociedades transversales, en donde el poder, pues digamos, no existiría y hablaríamos más bien de unas formas de sociedad basadas en cooperativismo o tal vez otra forma de entendimiento y de negociación de nuestras diferencias y nuestras acciones. Sí, chévere. Sí. Sí, no quiero desviar un tanto del tema, pero sí. De hecho, Robert Sapolsky habla mucho sobre cómo el mayor tiempo de la humanidad no ha sido, las estructuras sociales no han sido como las vemos ahora y como creemos que son por defecto, sino que de hecho las sociedades como de cazadores-recolectores tenían ese tipo de organización que tú describes y que ha sido el mayor tiempo de de existencia como de nuestra especie. Sí, pues no sé si retomamos el tema, a ver si todavía hay comentarios de alguien que de pronto se le haya quedado algo fuera. Yo les invitaría de pronto no ver esto como una, bueno, se ha mencionado que de pronto hay una contradicción. Yo les invitaría a verlo no como una separación, sino más bien como una estructuración, porque creo que en términos prácticos eso es lo que va a hacer, porque pues si seguimos advocando la misma dirección, seguimos trabajando hacia el mismo lado, tanto el movimiento Celis como el proyecto Venus. Entonces no hay separaciones ni contradicciones, hay más bien como una reestructuración. Pues sí, pero con toda la oposición que tiene, que tiene mientras comunicamos esto a las demás personas, y muchas veces lo que encontramos es que consideran que esto no es posible, pues porque las personas no llegarían a entenderse entre sí, a menos que estén forzadas a hacerlo, y pues que llegan estas personas mostrándoles diciéndoles que sí es posible, que sí sería posible en un mundo ideal y entre ellas mismas eligen pues caminos diferentes porque entre ellas mismas no logran entenderse entre sí, pues es lo que suena pues extraño. Pues, si me permiten de pronto hacer un comentario, la reunión pasada yo hablaba de eso y preguntaba acerca de si el modelo que propone Jacques Fresco era algo abierto o algo cerrado. Lo que se ha visto aquí, pues, con la discusión que está presente es que parece que es un modelo cerrado. Y no sé, tal vez lo entendí mal porque pues mi inglés no es muy bueno y trato de entender un poco los comentarios que se hacen en el blog Talk Radio y todo lo que veo en YouTube. Y pues me parece que, por ejemplo, se disiente un poco, se divide un poco la posición de Peter Joseph con respecto a la de Jacques Fresco, en el sentido de que Jacques Fresco es como un poco más centralizado, según me parece a mí. Y también, por otro lado, está la tendencia que tiene Peter Joseph y la que ha demostrado con los últimos Blog Talk Radio, abrirse más, abrir más el espacio como para otras personas, haciendo también haciendo participar a más gente. Y eso lo ha hecho él con con esa tendencia que tiene ahora con el Blog Talk Radio. Y no sé si tal vez lo entendí mal, como les digo, que mi inglés no es muy bueno, pero hacía un comentario Peter Joseph acerca de que tal vez Jack Fresco no había tenido el reconocimiento que tiene ahora, desde pues lo que lleva trabajando con el proyecto Venus, tal vez porque tiene problemas trabajando con otros. No sé si eso lo entendí mal. Sí, te entiendo a lo que te refieres y sí, también entiendo lo que señala Peter. Creo que se expresa mucho como en lo que comentábamos ahorita, como que la aproximación del movimiento Zeitgeist como que viene siendo como trabajar con distintos grupos, aunque no, de pronto no necesariamente estén de acuerdo con la totalidad de la dirección. Y creo que, pues, o sea, es tan válido como que el énfasis que o la forma en que yo lo he visto es como que no son aproximaciones excluyentes, como que, y la dirección sigue siendo la misma. Entonces, yo creo que desde el comienzo había algo en el movimiento implícito en esa como diversidad, como porque pues cuando se genera toda una comunidad, pues esas cosas entran. Entonces, creo que esto es como un proceso de reconocer como reconocer eso, como reconocer como, bueno, la naturaleza del movimiento Zeitgeist tiene que ser un poco más abierta o más flexible por su estructura, por cómo está pensado, como y por el impacto que se espera que tenga. Pero pues como que, pues no sé, hasta donde entiendo, como que no necesariamente implica como una contradicción ni nada de eso, como que. Y a lo que te referías como el modelo abierto o cerrado que habíamos comentado, pues no sé, Jack siempre dice como que él está siempre dispuesto a escuchar, como que hablemos y en qué aspectos les parece que no funciona y para que pues se pueda cambiar en esos aspectos, como eso es lo que yo he escuchado que él ha dicho y sí. Pues en ese sentido, de pronto, a mí me parece importante aclarar que no sé, sugiero que en el movimiento se debe tener en claro y se debe poner en claro desde un principio que no se está asociado, pues, o limitado directamente a las dos personas, sea el que esté proponiendo un modelo u otro, porque es que lo que se ha visto, yo no sé si a ustedes les parece lo mismo, es que por lo menos ambos tienen sus perspectivas, sus posiciones, y Peter Joseph es un poco agresivo cuando hace sus comentarios y es un poco emocional. Entonces, me parece que si quiere el movimiento tener si cumplir el objetivo que está proponiendo, tiene que necesariamente desligarse de esas dos personas. Tiene que empezar a ser completamente abierto y dejar de tenerlos a ellos como profetas, porque a pesar de que nosotros digamos lo contrario, lo que se está viendo es eso. Y el hecho de que se haya afectado con esos comentarios y con esa disociación, el movimiento es muestra de eso, de que se está de pronto, no sé, se está ligando mucho a las dos personas más que al movimiento como tal. Sí, súper buen punto. Quiero complementar algo ahí, porque es que a Jack Fresco siempre en todas las conferencias, en todas partes le preguntan, y es la pregunta yo creo que más le han hecho a él en toda su vida, bueno, ¿y quién va a tomar las decisiones? ¿Quién va a tomar las decisiones? Y él siempre, y ellos, y Roxanne, y él siempre dicen, nadie va a tomar las decisiones, van a ser las máquinas, van a ser, y ahora que porque Peter era el que estaba tomando las decisiones. Entonces lo primero que hacen es voltear y dar la espalda y salir por otro lado. Entonces a mí realmente no me ha gustado para nada la actitud que ellos tomaron. Y con ese cuento del, como el liderazgo, como peleando a ver quién quiere ser. Segundo punto, yo me siento tan parte de esto como ellos mismos lo deben sentir. Porque nosotros bien o mal invertimos todo nuestro empeño, nuestras ganas para que estas cosas salgan. Y ellos toman una decisión así como tan arbitrariamente, como aquí yo soy el que tomo las decisiones. ¿Por qué no se nos preguntó a todos a ver qué opinábamos o en qué estábamos, pues, o qué teníamos para decir al respecto? Porque es que somos todos parte de esto y como dicen ellos, las decisiones se toman entre todos, o el que tenga algo para aportar, pues que lo aporte, ¿cierto? Y no se nos preguntó para nada lo que estaba pasando. Entonces, otra cosa que obviamente no me gustó para nada es lo de los derechos de autor. O sea, que ahí mismo lo primero que hicieron fue, ay, no, los diseños que nosotros tenemos son de nosotros y ustedes ya a partir de este momento no los pueden utilizar. O sea, como que se supone que todo lo que hacemos nosotros lo hacemos es como libre para el uso de todo el mundo. Y ellos mostraron que ellos realmente tienen como interés en que se les pague algo por esos diseños y todo eso. Entonces, no sé, no me gustó para nada la actitud que tomaron ellos. Aunque lo que dice Gabriel es cierto, después de eso han habido otros pronunciamientos. Yo la verdad no los he visto, no los he escuchado. Me quedé como con esa imagen de Roxanne dando pues las explicaciones y no me gustó pues para nada la actitud que se tuvo, ni nos tuvieron en cuenta a los miles de seguidores del movimiento, como que no teníamos nada que decir o nada que aportar para dirimir como ese amago de conflicto que había ahí. Entonces, bueno, doy el paso para que otra persona hable y ahora sí. Sí, quería hacer unas aclaraciones sobre lo que comentaste, porque de pronto las personas que no han escuchado directamente las grabaciones o algo, de pronto se pueden llevar otra idea. Como que en la grabación de aquí en Teamspeak, como que lo que fue expresado no fue como que a partir de este momento no pueden utilizar los diseños por copyright o que querían o esperaban ganar plata por eso ni nada, como que la preocupación de ellos era como que si el movimiento sigue, si iba a empezar a trabajar en otra dirección, que no se confundiera las dos cosas. El material en las páginas del movimiento Seidis puede seguir apareciendo sin ningún problema. Nadie va a decir quitarlo de eso, como que se trata un poco de aclarar de dónde viene. Entonces, como las personas que conformamos como la comunidad del movimiento Seidis no hicimos esos diseños, por más de que los apoyemos o lo que sea. Entonces, se trata más bien de que si va a haber como, o sea, si el proyecto Venus va a hacer como su activismo, como que, y el movimiento Zeitgeist como que va a hacer también su activismo, se trata de como de poner como el crédito en el lugar que corresponde. No es como un problema de plata ni nada, sino de que se esclarezca como qué corresponde a qué, ¿no? Entonces, digamos como que en las páginas lo único que requeriríamos es aclarar como que eso no es un trabajo que ha hecho el movimiento Zeitgeist, porque eso es verdad, sino que pues que el trabajo que ha hecho el proyecto Venus. Ese es un punto. Qué pena, es que hay muchos puntos que quería aclarar sobre lo que comentaba Juan. Pero de acuerdo a lo Yo que quisiera dices, ver si tiene Gabriel. una opinión acerca de lo que está diciendo Juan, o lo que acaba de decir, lo que acaba de decir Daniel. Lo que dice Juan Pablo, yo creo que es en parte cierto. Digamos que uno puede tener la venta que si hay que continuar impulsando y sacando, continuar con tus ideas, pues uno no puede evitar dejar ese de sentir. Aló, te fuiste, no se te escucha. Pero apareció. Creo que se cayó. Me cayó. Entro ya. Buenas noches. Para mí es como el movimiento pasó de ser como la parte activista del proyecto Venus a ser más bien un movimiento basado en el proyecto Venus. O sea, ya no somos el brazo activista, simplemente somos un movimiento que tiene la misma dirección, somos basados en los pensamientos que ellos ofrecen. Yo no creo que cambie nada. Sí me pareció, también estoy de acuerdo un poco con Juan Pablo, que pues la actitud de Roxanne y de Jack pues deja algo que desear un poco, porque ellos expresan pues eso, lo que dice Juan Pablo, que todos tomamos las decisiones y, no sé, y para mí fue como que les interrumpimos una agenda que ellos ya llevaban. Ellos siempre han querido hacer esta película. En mi opinión personal, pues la película no creo que sea la mejor opción, porque una película puede ser, por más plata que invierta, una película puede ser buena o mala. Si ellos invierten una cantidad de dinero y la película sale, pues una película mala, el mensaje no va a ser bien recibido. Sí, Y sí. pues no creo que sea una buena opción invertir todos los recursos o toda la edición del momento como me he sentado en el. Sí, pues no sé, recuerda que estamos acá por una película también, ¿no? Pero, no, Eso sí. pero aparte de eso, no quería, lo que me refería era, si quería aclarar sobre otra cosa, como de que Juan Pablo comentaba que no, como que no se nos preguntó nada. No sé específicamente a qué te refieres, pero sí sé cómo, digamos, Jack y Roxanne como que no, de hecho no sabían muy bien cómo funciona el movimiento en términos de este tipo de reuniones y que aquí todo el mundo entra y expresa como lo que se piensa y entre todos encontramos la información y las cosas que hacia dónde movernos. Entonces, ellos vinieron solo hasta el día que ya como que como para notificar que ya no había como que sentían que ya no había nada más que hacer, pero básicamente lo que se expresa es como que de pronto había un problema de comunicación, pero pues eso no invalida las bases de la del pues de la del del, del del asunto. Como que yo les recomiendo, si quieren, ahí donde están los links en la pauta hay un último video que de hecho es más viejo que todo. Salió el año que lo hicieron el año pasado, y ahí muestra muy claramente la posición de Jack y Roxanne en términos de eso. Como que entonces, si lo quieren ver, porque si se quedaron con la idea de la reunión aquí en TeamSpeak de Roxanne y Peter, como que no tienen la última información. Entonces, los invito a que miren toda la otra información para que tengan una perspectiva más general, porque es muy importante como entender las cosas como en su contexto y para así poder como hacerse uno su propio criterio de cuáles fueron las fallas, por qué lado, o qué representa realmente lo que sucedió, etcétera. Como que sí, no sé si quieren comentarme algo más. No, yo quiero decirle que lo que he dicho siempre, y es que, pues, en esta situación lo que nosotros debemos es, pues, darnos cuenta que, o sea, sí, efectivamente esto pasó, y fue un drama, y fue una cosa muy emotiva, pero las ideas no cambian. O sea, los conceptos de la economía basada en recursos, las ideas del movimiento, las ideas del proyecto Venus, no cambian. O sea, eso sigue inamovible y eso es lo que todos debemos tener en cuenta. Con respecto a las actitudes de Jack y de Roxanne, pues yo comparto el sentimiento de muchos, y es que, pues sí, deja mucho que desear, porque además fue como muy desproporcionado. Y pues no sé, o sea, pues ellos tienen sus razones, pero eso no significa que esté bien, o pues por lo menos no bien para todos los que veíamos como una armonía entre ellos. Pero más allá de eso, vuelvo y repito, lo importante son las ideas y sobre eso, sobre lo que estamos trabajando. Y el movimiento Save Yes y el proyecto Venus, pues son etiquetas de, pues que son etiquetas para un mismo objetivo. O sea, son nombres que se usan para entender que se persiguen los mismos objetivos. Okay, sí, normalmente les recomiendo como que revisen toda la información que está disponible, para eso están ahí los links. Específicamente les voy a poner el link de un video que salió hace poquito que, de hecho, como les comentaba, pasó antes de todo esto y que muestra muy bien cómo es la posición de Jack y Roxanne. Y como que alguna gente como ha dicho como no, Jack ha sido, digo, Roxanne ha sido desconsiderada, su forma de hablar y todo, pero miren en este video y van a ver cómo le cambia a uno la perspectiva a conocer más información. Entonces, ahí les dejo el link del video. Pues no sé si lo quieren ver en este segundo porque pues seguimos con la reunión, pero ahí les queda. Hay todo un debate por ahí en el chat, tráiganlo a vos, no se queden ahí abajo. Hay varios. ¿Cuál te refieres, Gabriel? Bueno, no sé, pero usen la voz para eso estamos. Si estamos en estos comentarios aún, la primera impresión que a mí me dio también fue muy parecida a o sea, la primera reacción que tuve fue muy parecida a la de Juan Pablo, que cómo así, que no se suponía que esto era para compartirlo con la humanidad, etcétera, etcétera. Pues me refiero a los diseños y cosas pertinentes al proyecto Venus como solución y como, digamos, como sistema para ¿qué? Para administrar recursos y bueno, para sistema social, mejor dicho. Pero realmente no estamos allá todavía, lamentablemente, ¿no? Entonces, luego lo pensé bien y me hice una pregunta, bueno, si de qué vive Jack Fresco en ese momento, o con qué compra su alimento, porque pues no sé si tenga alguna gente que le haga el favor de sembrarlo en Venus, porque pues, yo creo que a la edad que tiene ya no puede sembrar. Entonces yo dije, bueno, pues debe vivir de derechos de autor, de cosas que patentó cuando trabajó en la industria y todo eso, ¿cierto? Porque no creo que viva de materiales que no publica, como son los del proyecto Venus. Entonces, si ya ha pasado que antes le han robado diseños y otras personas los han patentado y se han enriquecido con ellos, ¿por qué no puede volver a pasar? Entonces, lamentablemente, aún estamos en este sistema monetario. Y personalmente, cuando me hice la pregunta esa de, bueno, yo también regalaría, o estando todavía en este sistema, yo regalaría mi medio de vida para que lo utilice todo el mundo, siendo que todavía no estamos en un sistema en el que todo el mundo lo pueda aprovechar, sino que muy seguramente solamente unos cuantos se van a beneficiar. Entonces, no, la respuesta yo tampoco lo haría, todavía no. Sí, una aclaraciones ahí. Como hay mucho esta noción de como que Jack se está guardando todo sobre el proyecto Venus y no lo ha mostrado. Y yo creo que hay que revisarla porque hay veces las personas piensan que lo importante son como los planos de un edificio o de una ciudad o el diseño de un baño o de un carro. Y realmente lo importante es la aproximación, la metodología, el enfoque, los entendimientos. Y lo único que han hecho esos manes es publicar esa información a la lata, como que hay horas y horas y horas y horas y horas y horas de video, de lecturas, de libros, de toda clase de material que ponen gratis, como que alguno de ese material, digamos como que el libro, uno lo puede comprar con ellos por internet. Y pues de hecho eso les ayuda a ellos a poder seguir haciendo ese tipo de cosas. Pero pues la información sobre el proyecto Venus está ahí, asequible a todos y gratis, sin precio. Entonces, ¿cómo hacer esa claridad? Como que los planos de un edificio o de una herramienta o de un tren o de lo que sea, como que no es de lo que se trata la dirección. La dirección se trata de una metodología, de un entendimiento, de unas nociones. Y todo eso pues está ahí disponible gratis, ¿no? Solo para hacer esa clara y sencilla. Entonces, ¿cuál es la metodología para la transición del sistema actual o cuáles serían los pasos para llegar allá? Porque obviamente, según lo que estamos viendo, el entendimiento mutuo como que no está en el intermediario que lo facilite. Ah, súper buen punto, sí. Yo creo que, o sea, el tema de la transición siempre ha sido un tema súper polémico porque las personas de pronto esperan ver un paso a paso, como decir, como el día 1 va a pasar esto, el día 2 va a pasar esto y el día 4 va a pasar esto. Y lo cierto es como que si uno se para en la realidad, como que eso no va a ser así, como que no podemos saber con certeza cómo va a ser. Podemos tener ideas de, digamos, si pasa esto, permitiría eso, como que, o sea, no sé, si un gobierno ahorita apoya el proyecto Venus, se podría construir una ciudad y eso podría tener un impacto interesante, como que. Pero pues eso depende de que exista esa situación. Entonces como que no sabemos con certeza cómo va a ser porque depende de lo que suceda y de lo que hagamos. Entonces todo esto de los pasos para llegar allá como que y como ese reclamo constante, creo que falta considerar eso, como que De hecho, puede ser que vaya a ser, que vaya a necesitar de múltiples aproximaciones, de múltiples esfuerzos de diferentes lados. Y yo creo que eso es lo interesante, como que de pronto, o sea, Jackie y Roxanne van a hacer la película y al tiempo el movimiento va a estar haciendo todavía, o sea, va a ser el día Z, Sideways Media Festival, trabajando con otras organizaciones, haciendo diferentes cosas, más activismo, y probablemente se necesite todo eso, no solo uno de esos, sino como que todo eso para ayudar a la transición. Entonces, pero realmente no podemos saber como un paso a paso, día a día, lo que va a pasar. Y eso es lo difícil para las personas de aceptar o entender, ¿no? Gabriel, yo creo que cualquiera que sea la metodología o la manera como vaya a ocurrir la transición, el primer paso es la difusión y la concientización mundial, y es lo que estamos haciendo y yo creo que es en lo que tenemos que enfocarnos. Entonces, por el momento yo pienso que puede ser hasta cierto punto irrelevante lo que venga después. Lo que necesitamos es concientizar a todo el mundo y pues por lo menos el camino se nos irá dando, ¿no? Yo no sé qué piensan los demás. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, sí. De Lo acuerdo. que comentaba es como que los múltiples enfoques que hay como que no son para detrimento de la dirección, sino son pues nutritivos. O sea, si hay gente que está trabajando en, no sé, en hacer enfoques, digamos, en aliviar problemas que ocasiona el sistema, como que, o sea, pobreza, ese tipo de cosas, y nosotros estamos trabajando en la difusión. Y acuérdense que igual la película del Proyecto Venus también es difusión, ¿no? Pero pues yo creo que esos ángulos también ayudan, como que, o sea, no es en detrimento de la dirección, como que todo se va mezclando en el caldo de la cultura y de la transición que yo creo que estamos viviendo, ¿no? No es como que va a ser un día que digamos como, bueno, hoy es la transición o este año es la transición, creo que desde hace ya un buen tiempo la estamos experimentando y estar acá todos hablando de esto y todo. Todo eso es parte de como una transición, ¿no? Bueno, hay que sacarse de la cabeza que el proyecto Venus y las ciudades planteadas nos van a dejar por fuera. O sea, esto es un proyecto mundial y hay una unidad y no es que sea aparte pues, de lo que estamos haciendo. Realmente todo apunta a lo mismo. Yo reitero y no quiero ser cansón con el tema, pero el norte no ha cambiado, el norte sigue siendo el mismo y yo creo que no deberíamos más bien enfocarnos en esa difusión y en esa concientización. Yo tengo que retirarme antes de irme. Recuerdo a las personas y a las nuevas personas que entraron hoy. Mi correo es ruben024@yahoo.com. Ahí semanalmente 50 DVDs de ZMF para distribución. Y les agradezco a las personas que asistieron el sábado y que tomaron varias copias. Más o menos fueron unas 300 o 350 copias que se pudieron entregar el sábado. Próximamente ya entregaremos en las universidades nuevamente. Voy a coordinar con Gabriel cómo es la mejor manera de hacerlo. Y pues estamos esperando la traducción, ojalá en castellano de ZMF para que sea pues menos densa pues para las personas y pues que se pueda lograr el objetivo de la mejor manera. Muchas gracias a todos. Yo me despido. Excelente, Rubén, un abrazo. Rubén, hola, ¿cómo estás? No sé pues, si nos sentamos un poquito a la agenda y hablamos un poco y me cuentas porque no pude estar cómo estuvo el Safe Gaze Café. Ah, ok, ya hablamos un poquito de eso, pero en resumen, hubo 7 personas, fue chévere y divertido, duró 3 horas, y el resumen completo va a salir en el blog de Bogotá pronto, pero todavía no está el resumen en el blog. Pero, ¿cómo estuvo? ¿Charla libre? ¿Vino otra gente? ¿Un poquito? Sí, no sé si me escuchaste, hubo 7 personas y sí, fue charla libre, parecido a la anterior, como que o sea, la idea sigue siendo la misma, como que si quieres, pues yo estuve, pero sí, lo que te digo, duró como 3 horas, se hablaron de muchos temas, se habló un poco de estos temas, se habló de varias cosas, fue interesante. Pues es como se trataron tantos temas que no sé cómo abordarlo, lo que diría es como esperar a que salga el reporte en el blog, que de pronto incluye como mejor información. Una pregunta, ahora pues que estamos como que cambiando los temas un poquito, el cineforo ese que bien, como lo están tratando de organizar, donde deberíamos un documental sobre algún tema específico, discutiríamos eso, ¿cómo va eso? Ay, excelente que lo traes a colación, sí. No sé si Oscar nos quieres comentar algo. Creo que en ese te escucha, o yo no te escucho, Oscar. Sí, no tengo listo. No, no se te escuchó, Oscar. No sé si de pronto hay algo con tu micrófono o algo. No, no se te escucha. Ah, ok. Dale, dale, no hay problema, Oscar. Pues si quieres, mientras lo revisas, comentamos rápido lo del este otro sobre lo de Exemplar Cero. No sé si vieron por ahí en internet un video sobre Exemplar Cero que le iban a dar supuestamente un premio a Jack y en la página de ellos de ExemplarCero.org, Exemplar Cero con Z, Cero con Z.org, llenaron todo eso de imágenes del proyecto Venus y de todo. Entonces había como una toda una controversia de como y además, bueno, todas las teorías de conspiración del caso, porque Exemplar Cero además tiene como alguna relación con las Naciones Unidas, entonces no sé exactamente cuál, pero tienen alguna relación. Entonces la gente ya, no sé, se voló con ideas y videos al respecto. Pero entonces en el radio show de BTV, de Neil, Jack y Roxanne salieron hablando de eso. Pues principalmente Roxanne aclaró lo que pasó fue, ellos no sabían nada de eso, de la página que estaban llenando de imágenes, todo, pero básicamente, no sé, los manes de Exemplar Cero se enteraron de Jack y le ofrecieron darle un premio, y entonces Jack y Roxanne les dieron como un material a ellos que supuestamente iba a ser usado para como un video en la premiación. Al día de hoy, como que en la ExemplarCero.org, de hecho, hizo una copia de la página del proyecto Venus y la pusieron en la página de ellos. Entonces ya como que ya parece un poco como si estuvieran como tratando de aprovecharse de alguna forma o algo raro. Entonces, no sé, igual Roxanne les dijo que pusieran crédito en todas las imágenes y todo porque las tenían puestas como si fuera trabajo de ellos. Entonces, como que, pues, no sé, eso es un poco raro. Y es como común, como que al proyecto nos le ha pasado mucho eso. Entonces, pero para aclarar entonces todas las especulaciones que ha habido, como que Exemplar Cero no está patrocinando el proyecto Venus, no le está dando plata de ninguna forma. No, el proyecto Venus no está construyendo una ciudad para ellos, pues bueno, desafortunadamente sería como interesante, pero pues no está construyendo una ciudad ni por ahora tienen planes de hacerlo. Esos, los manes no han dicho nada de eso ni nada. Y obviamente eso no tiene nada que ver con esta, o sea, con esa reestructuración como del proyecto Venus, es decir, como que va a empezar a hacer su propio grupo de activismo en términos de el movimiento Zeitgeist. Entonces, para hacer esas aclaraciones, ahí está todo el show en BTV, en la emisión de radio, si lo quieren escuchar completo, pero para aclarar todos esos rumores que había, como que son rumores infundados, no, nada de lo que se había dicho era verdad. Entonces, eso. Pero, ¿cómo? O sea, pues, ellos dicen que no, pero ¿cómo comprobamos que no es así? O sea, porque nos dicen que no, ¿verdad? Y uno dice, bueno. Pues, o sea, uno le pregunta a la fuente. Y pues no sé, o sea, si me entiendes, ¿qué más podemos hacer sobre eso? ¿Empezamos a perseguirlos o...? ¿Y cómo compruebas el sí? Es No, es que decir, ¿cómo compruebas que sí lo yo están pongo haciendo o que no lo están yo haciendo? pongo. Yo pongo, no, sino que yo pongo la cuestión, es que hay que ser críticos, o sea, es como todo, no, es que me dijeron que esto no es así. Bueno, pero no es un tercero, no, no te estoy hablando como que me contaron un chisme, o sea, Jack y Roxanne dijeron explícitamente que no tienen relación con eso. Pues no sé qué más No, confirmación se que puede sí, lograr. o sea, pueden decirlo directamente, o sea, eso es lo de menos. Entonces, que pues, o sea, ¿cómo hace uno para saber si eso no es? O sea, eso es, digámoslo de alguna forma, es creer en ello. Y así lo hubiera, o así no hubiera dicho nada, no se hubieran pronunciado Jack y Roxanne, ¿cómo haces para comprobar el sí? O sea, si tú estás diciendo cómo haces para comprobar el no, también cómo haces para comprobar el sí. No hay forma, ninguna de las dos. Pero por eso queda entredicho. Lo que quiero es hacer ver eso precisamente, Harry. O sea, tú tocas el punto de lo que yo estoy tratando de decir. Es eso. O sea, De hecho, Eric, lo no hay que forma. O no sea, sé si... en esa medida, pues no es fácil, pues como creerlo o no creerlo. O sea, pues eso como que queda en cada quien. Pues no sé si entiendes lo que está diciendo Harry, como que si tú, o sea, si dices como que no hay evidencia, o sea, que bueno, que el test, o sea, lo que ellos están diciendo no es suficiente evidencia para creer que no lo están haciendo, entonces, ¿qué evidencia tienes para creer que sí lo están haciendo? ¿Sí me entiendes? O sea, aplica para los dos lados. Y No, pero pues es entonces una no evidencia podemos bastante demandar. poderosa, pues Entonces que ellos dicen que no, podemos ¿sí me entiendes? demandar. Perdón, discúlpame. Pues la situación, o sea, la situación, o sea, la situación se presta para eso. O sea, lo que Yo, o sea, lo que yo quiero hacer entender es pues que hay que ser objetivo, y aunque ellos sean los promotores del proyecto ellos y tengan la autoría de las ideas y todo, y sean resultado, y todo esto pues sea el resultado del trabajo de Jack, pues finalmente el hombre puede hacer lo que quiera con el proyecto, porque pues es de él antes que de nadie. Pues ya queda entredicho, porque es como todo, es como cualquier cosa en la vida cotidiana. A mí me dijeron tal cosa, pero en la medida en que uno no puede comprobarlo, entonces o sea, la cosa queda como en quien quiera creer y en quien no quiera creer, o sea, en la plena subjetividad y en la fe, digámoslo de alguna manera, Bueno, que uno pues habla. te lo digo de esta forma, o sea, los rumores que dicen como que Exemplar Cero está patrocinando el proyecto Venus son de terceras personas, no lo ha dicho Exemplar Cero y no lo ha dicho el proyecto Venus. Los que dicen que no los están patrocinando son el proyecto Venus, entonces es una fuente tercera versus una fuente primera. Entonces, pues, no sé, pues yo te entiendo como que... ¿Cómo podemos comprobar que eso realmente es súper mega cierto? Pues no sé, pero Pero ¿cómo es que podrías también. comprobar lo contrario? Y pues yo hasta ahora prefiero irme con una fuente directa que una tercera fuente, que es donde se originó el rumor y la especulación. Además, hay un punto que pues a mí sí me parece, digamos que para mí por lo menos es razón para inclinarme hacia uno de los dos lados. Y no es porque, ay, que de antes ya venimos con cierta afiliación con el proyecto Venus, entonces sigamos por el camino. No. Yo miré la página de Exemplar Cero y me parece, mejor dicho, parecida a la página de Sweet, si saben de lo que estoy hablando, de este programa de chismes, o sea, de poner un poco de fotos, y recuerdo muy bien que pone una foto de varias personas que van a ser premiadas. Supuestamente el premio era por algo así como cumplir con objetivos del milenio, ayudar a cumplir con objetivos del milenio, y ponen unas fotos en donde aparece un representante de Exemplar Cero con otro poco de gente, que supongo que de todo el mundo, si de verdad es para una premiación así. No está Jack Crespo por ninguna parte todavía. Y luego abajo ponen una foto donde está Peter Joseph haciendo lo que se hace muy común en cine, que es poniéndose con su equipo de trabajo, bueno, con unas personas en un fondo este verde como bastante particular, para luego poner la foto con otro fondo. Y entonces ponen algo así como la manera como nosotros lo hacemos. Entonces ponen la foto normal de la gente, supuestamente normal, y la manera como Peter Joseph lo hace, y ponen esta foto con el fondo verde, y eso me parece a mí como tratar de fomentar desinformación y chismorreo. O sea, la verdad, en cuanto vi eso, para mí perdió toda credibilidad de esa página de Ejemplar Cero. Me pareció que ya perdía mi tiempo teniéndola abierta, y de una vez, mejor dicho, ni me dio hasta pereza seguir leyéndola. Bueno, pues no, pues yo cumplo mi labor de relegarles la información y darles el enlace para que ustedes la puedan ver también de primera mano. Ahí están Jack y Roxana hablando en el show de radio y pues eso es lo que ellos expresan. Yo tampoco espero obligarlos a nada ni, no, o sea, no me interesa tampoco. Nada, nada de esas cosas. Pero sí, me parece importante, o sea, si se presenta la otra información o la desinformación, presentaré también esta información, ¿no? Sí, claro, eso es lo más, que sea que la exposición de la información sea lo más objetiva y lo más imparcial posible, para que, pues para que sea transparente, ¿no? Sí, para que sea. ¿qué más hay? Había... Pues no sé si quieren comentar más de eso. Quedan solo, bueno, quedan tres temas en la agenda sobre los resultados de la reunión internacional extra que se hizo el 24 de abril y de la reunión de Latinoamérica. Y los dos fueron, de hecho, como interesantes. Ahí hay un link al Type With Me de la reunión extra internacional que se hizo, que fue básicamente para convocar como ideas y sugerencias y de pronto soluciones sobre cómo mejorar cosas del movimiento, de comunicación y de ese tipo de cosas. Estuvo de hecho muy propositiva y salieron algunas cosas muy buenas. Ahí está el enlace. Yo les voy a comentar algunas cosas, pero les voy a poner también el enlace para que lo puedan ver ustedes mismos. Yo estuve al final de esa reunión y pues escuché lo que estaban organizando, y me pareció muy interesante, de este man de Argentina, de Cenaga, y de otros participantes. Nadie, creo que estaba Francisco de Chile también. Estabas tú, pero pues no te escuché en el rato que estuve ahí en la reunión. Y me pareció muy interesante pues que se está proponiendo, pues como hacer una organización más formal, no sé, pues ya me gustó lo que pasó ahí, porque Pues todo esto también es a raíz de la situación que había pasado, ¿no? Sí, pues obviamente todos estos son procesos que vienen desde hace rato, o sea, tanto lo de la reunión extra internacional que hubo sobre cómo mejorar algunas cosas de comunicación y de herramientas y eso, como lo que se comentó también en la reunión latinoamericana. O sea, este cuento de las estructuras es el Nagaj, o sea, Javier de Argentina, lleva desde hace rato con eso y probando diferentes modelos. Y los que les interese, este lunes a las 9, o sea, mañana a las 9 de la noche, va a haber una reunión de toda Latinoamérica sobre estructuras colaborativas, que es ese tema sobre cómo las herramientas que usamos nos pueden ayudar a trabajar mejor. Entonces, Javier de Argentina tenía como, o sea, él tiene como todas unas ideas sobre, digamos, cómo usar un foro de la mano de TeamSpeak, de la mano de otras cosas, y cómo eso produce ciertas sinergias y para que, digamos, no dependa de las personas, sino que todo el grupo de personas pueda trabajar bien independientemente de que si hay una persona o no hay una persona, sino que las herramientas les permitan trabajar. Entonces, todo eso se va a hablar este lunes a las 9, es de toda Latinoamérica. Esas reuniones se están haciendo quincenalmente, pero mañana a las 9 creo que va a estar especialmente interesante por todas esas cosas que se hablaron en la reunión de Latinoamérica sobre en torno a eso, y también en la reunión extra internacional. Sí, bueno, pues no sé, ahí está el link de la reunión extra internacional. Les voy a comentar algunos para que de pronto queden en la grabación, algunas de las como consideraciones, sugerencias o recomendaciones o soluciones. Pues hay muchas y ahí están las grabaciones si las quieren escuchar. Fue como una mega reunión, fue más como una conferencia, duró como 8 horas o una vaina así absurda. Pero pues ahí están como algunas de las conclusiones chéveres. Entonces, algunas de las cosas que dice es como divisar algunos protocolos que sirvan para colaborar con otras organizaciones, por ejemplo. Otro, crear como una plataforma centralizada para proponer proyectos y para compartir proyectos activos de todo el movimiento. Eso es otra. Digamos, divisar una estrategia desde los sistemas, de la aproximación de los sistemas, una estrategia global para que la comunicación sea mejor y que se materialice en el sitio web internacional. Otra dice cómo orientarse más hacia los objetivos y los entendimientos de la dirección social y no tanto como a promover una institución. O sea, en este caso, digamos, el movimiento Zeitgeist, como no a promover tanto como el movimiento, sino los entendimientos o la dirección y eso. Reunir recursos para, bueno, reunir personas para el equipo de desarrollo, que eso ya está pasando. Si les interesa, si alguien es desarrollador o tiene facilidades, Eric, hay un Google Group para eso, para los desarrolladores, de tanto para web como simplemente otro tipo de desarrolladores de aplicaciones y eso. Hay como todo un llamado y se está empezando a trabajar muy chévere en eso. Hoy una reunión sobre eso. Entonces, si les interesa en la página internacional, en lo de proyectos, ahí está el enlace al equipo de desarrolladores para unirse y poder ayudar. Bueno, pues hay más estrategias ahí o sugerencias. Ustedes las pueden leer, están ahí en el link que quedó ahí. En el último blog talk que hizo Federico, el coordinador del capítulo de Roma, él también da ciertos puntos, pues, como a leer, porque aparentemente el capítulo de ellos fue muy exitoso y él da como ciertos consejos y ciertas formas, pues, como a seguir que les ha funcionado mucho a ellos. Sí, súper bien. No sé si tienes el link por ahí, Lester. Es muy bueno. Ya no Sí, lo uso. si pueden escuchar esas emisiones de radio, se está turnando la gente que está hablando. Entonces, al comienzo hablaba como solo Peter, pero ya hay otra gente que también puede hablar. Entonces, ha hablado también Ben McLeish de Inglaterra y Federico Pistone, que como comentaba ahí, Lester es el coordinador del capítulo de Italia. Y están muy chéveres, ¿no? Hay como mucha información y también diferentes ángulos a la misma experiencia que todos vivimos acá. Ah, Harry. Sigue, Juan, qué pena. Es que me parece que pasamos a los otros temas, pero como que no concluimos nunca lo de Jack y bueno, y Proyecto Venus versus Zeitgeist. Es que no hay versus. No, pues O sea, no sé si leíste el párrafo sobre la misión del movimiento que quedó en la página internacional. Y no sé Sí, si. sí lo leí. Pues en términos del movimiento internacional, como que eso y la. No sé, y el Block Talk Radio de Peter, el último que hizo fue el 20 de abril. Pues eso es lo último, esas son como las conclusiones más o menos. Y no, no sé. No sé si ya escuchaste eso y si después de eso tienes más que decir o. Pero acá como en NASA, pues en Colombia como que cuál va a ser la posición o qué, o porque vos decías ahora, Gabriel, que ibas a seguir trabajando con los dos proyectos. Aunque pues yo estaba como mirando la página del proyecto Venus y yo veo pues que eso todavía no ha arrancado y yo me imagino que organizar eso se va a demorar todavía un poquito, pero pues como exacto, como cuál es el paso a seguir. Acá en Colombia ya estamos más o menos organizados y pues como para tirar todos para el mismo lado. Entonces, como seguir unas directrices que determinemos así como entre los miembros que asistimos a estas reuniones. Ah, ok, ya, ya te entiendo. Sí, y entiendo lo que dices sobre lo del equipo de activismo que están organizando el proyecto Venus. Sí, probablemente eso todavía se demore un poquito en salir totalmente, pero igual, sí, pues como de pronto la consideración es como uno igual como que, o sea, si quiere ayudar o si puede ayudar, digamos, en conseguir contactos para la película y eso, o si, o no sé qué de pronto qué formas de activismo vayan a divisar ellos. Que pues, según tengo entendido va a ser como un poco de contactar a organizaciones y eso. Y si uno puede ayudar en eso, pues súper, sí, como que no tiene, o sea, no es nada excluyente ni nada, como que lo que te digo, yo personalmente voy a ayudar a ellos también en lo que pueda. Y aquí pues con el movimiento pues seguimos en lo que vamos, ¿no? En la labor de activismo, de hablar sobre esta dirección y que la gente la entienda. Y pues todavía hay muchos proyectos internacionales que van como esto del Media Festival, el Seignis Media Festival, y seguir como en el trabajo local que en términos prácticos pues no cambia para nada, ¿no? Porque igual uno, o sea, igual uno sigue hablando sobre una economía basada en recursos porque pues esa sigue siendo la dirección del movimiento. Entonces yo creo que en términos muy prácticos de lo que uno hace cotidianamente en el movimiento y eso creo que pues no cambia nada o prácticamente nada. Pero Gabriel, por ejemplo, yo estaba mirando la misión y ya no se nombra el proyecto Venus en ninguna parte, ¿cierto? Entonces, cuando vayamos a hablarle a la gente, entonces ya no hay que hablarles del proyecto Venus o qué, o bueno, claro que eso, yo entiendo que eso es como a discreción de cada persona, ¿cierto? De cada activista, pero digamos que la dirección que da el movimiento Zeitgeist es no hablar del proyecto Venus. Pues eso se ve reflejado ahí en la misión, por ejemplo. Y lo mismo el proyecto Venus, ya no quieren que se nombre el movimiento Zeitgeist. Entonces nosotros somos parte de las dos cosas y entonces queda, no sé, bueno. No, pues te entiendo, pero creo que no, o sea, no tiene nada de hablar del proyecto Venus, como que nadie, o sea, creo que no han implicado eso en ningún momento, como que, ni tampoco al revés, como que tampoco el proyecto Venus como no hablar del movimiento, o sea, ya es simplemente como, pues ellos quieren hacer este tipo de cosas como la película y eso, y se van a enfocar en eso. Y pues nosotros estamos en nuestra labor de activismo, que es en la que hemos estado, y nos vamos a enfocar en eso, pero pues igual, o sea, es inevitable como, no sé, en algunos contextos no hablar del proyecto menos, porque pues, o sea, la dirección de una economía basada en recursos igual, o sea, fue expresada por Jack Fresco en un principio y, o sea, hay muchos videos, mucho material, como que en los documentales está y todo, entonces como que no es como que vayamos de repente a, como, no sé, como ignorar todo lo que haya pasado y pretender que no existe, porque pues, no, o sea, no se puede, no es consecuente tampoco. Creo que es más como aclarar, como que el proyecto Venus está tratando de hacer una película ahorita. Ellos tienen como algunas ramas de activismo asociadas con específicamente esos objetivos que ellos tienen a corto plazo. Y el movimiento Zeitgeist se trata de pues, difundir información sobre la dirección social y pues trabajar de pronto con otras organizaciones que también de pronto tengan en algún nivel algunos puntos en común con la dirección, que se puedan identificar con algunos aspectos y como simplemente yo creo que en esos términos, ¿no? Okay. Sí, lo que decía Peter Joseph es que en el largo plazo no van a haber como cambios muy significativos en la forma de desarrollar nuestro activismo y de los fines que perseguimos. Sí, de acuerdo, de acuerdo. No sé, anime Juan Pablo, el objetivo sigue siendo el mismo. Perdón, no te entendí, Lester. Que no se desanime, que el objetivo sigue siendo el mismo. Tarde que temprano los grupos se van a volver a unir porque el objetivo sigue siendo el mismo. Sí, no, pues. Sí, así. Así lo entiendo también, sí. Sino que pues igual me pegó duro en ese momento, me dio pues desilusión, sí, pero no, igual yo sé que esto hay que seguirle trabajando y hay que seguir en el trabajo de la conspiración. Sí, no, no, sí, no, no es para nada para desanimarse, todo lo contrario, como que probablemente esto como que nos haga también reflexionar sobre cómo es las cosas que estamos haciendo, cómo las estamos haciendo, y yo, eso fue, se vio reflejado en la reunión extra internacional, en la reunión latinoamericana, de hecho todos los aportes y todo muy positivo hacia como seguir echando para adelante y mejorando las cosas que podamos mejorar y porque pues o sea, los problemas del mundo siguen estando ahí y la dirección sigue estando ahí, no se ha invalidado para nada, entonces pues o sea, todavía hay todo por hacer y toca seguir ahí dándole porque pues claro, toca seguir. Sí, si quieres Juan Pablo, escucha la reunión, la grabación de la reunión latinoamericana y vas a ver que te animas mucho, como que o sea, todas las posiciones muy positivas y todo el enfoque muy positivo. Bueno, pues yo creo que ya cubrimos la agenda y ya vamos para 2 horas, entonces podríamos parar la grabación y si quieren seguimos charlando. Específicamente ahí lo que se está charlando en el chat, que yo no sé por qué no lo hablan en voz. Porque no tengo toda la agenda. Ah, bueno, bien, bien, bien. No, no hay problema. Bueno, no, entonces voy a parar la grabación. Muchas gracias a todos por venir. Hubo como, creo que en el punto máximo unas 18 personas hoy. Productivo, pudimos tratar este tema que desafortunadamente como que nos tocó Semana Santa y no habíamos tenido reunión y no lo habíamos podido tratar. Pero qué bueno poderlo tratar y hablarlo, conocer la información y socializarlo y todo. Entonces, pues sí, muchas gracias a todos y entonces ahí igual vamos a seguir charlando. Yo quiero participar en eso que están hablando ahí en el chat.